Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es vuestro programa, estamos aquí para llegar a sus hogares y ustedes también que sintonicen la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es el programa Memoria Viva, que como ustedes saben se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero hacer el programa con ustedes, que nos sintonicen. Hay buenas noticias en verdad para el país. Esta semana ha sido de buena productividad, así que nosotros les saludamos desde acá. Si es que está manejando, no tome, no, porque es necesario que usted llegue con paz y felicidad a su casa. Y si se toma los tragos, no se tome en exceso, entonces no maneje. Sus seres queridos lo esperan en su hogar y no queremos que sea una estadística más de aquellas personas que pierden la vida en verdad por conducir en estado etílico. Saludamos a Diego Salazar, quien está en la cabina de controles, a Daniel Castellanos. Sin ellos no puede salir el programa con la calidad y la calidez que caracteriza la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, como dije, hay buenas noticias. En verdad, el presidente de la República está en una gira académica por Estados Unidos. Es bueno reflexionar sobre estos hechos que son tan hermosos para el país. Levanta la autoestima a los pueblos, sobre todo al pueblo del Ecuador, quienes nos sentimos orgullosos de tener un presidente capaz, inteligente, y que no como los otros de antaño, ¿no?, que iban a sentarse para oír los discursos de los académicos, entre comillas, extranjeros, y también para recibir las órdenes de como es del Fondo Monetario Internacional, del gobierno de turno de Estados Unidos. A eso iban nuestros mandatarios, pero esa época pasó. Ahora tenemos un presidente que llega a Estados Unidos invitado por las mejores universidades del mundo para que haga en verdad sus intervenciones magistrales, llevando el mensaje al pueblo, en caso de Norteamérica. Hoy son los norteamericanos quienes se han sentado a escuchar a nuestro mandatario. Y esto es muy importante para el país. Esto nos anima a mejorar, ¿no?, a preocuparnos más por la preparación académica y ahí en caso de nuestros hijos y también, ¿por qué no?, de nosotros. Así que nosotros saludamos desde aquí al pueblo ecuatoriano que está en Estados Unidos y que salieron no porque quisieron abandonar a su país, sino porque la injusticia en aquellos tiempos la miseria imperaba en nuestro país. Y ellos salieron para buscar recursos y poder sobrevivir. Así, esa es una historia muy dolorosa que faltará tiempo para contarla, y esto será motivo en otro programa de centrarnos a contar ese verdadero éxodo que existió de nuestro pueblo hacia los países extranjeros. Digo que existió porque ahora más bien están regresando muchos de nuestros compatriotas, están regresando a nuestro país. Bien, aquí tenemos un titular del periódico del día de hoy, 12 de abril del 2014. Que dice: la carta de 8 senadores es una clara intromisión, enfatiza Correa. El presidente Rafael Correa negó ser antiamericano, pero aclaró que se opone al doble rasero en temas internacionales. Sobre la misiva firmada por legisladores de ese país, en la que se critica al gobierno ecuatoriano, la calificó como una provocación para afectar su gira académica. Esto nosotros aquí lo decimos, estamos leyendo este titular en el programa de ustedes, Memoria Viva. El presidente Rafael Correa calificó como una provocación la carta que le enviaron 8 senadores de Estados Unidos. Las aclaraciones las emitió durante un conversatorio con medios de comunicación celebrado en Nueva York. La intención de la misiva es tratar de provocarnos, de dañar la visita del presidente, así que no voy a caer en esa trampa, expresó. La carta fue remitida por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el demócrata Robert Menéndez. Los republicanos y también miembros del comité. Y aquí vemos hay algunos nombres aquí que nos los vamos a omitir por cuestiones de tiempo, pero dice acá abajo: Menéndez fue señalado en un artículo del New York Times y de la NBC como uno de los senadores que recibieron recursos para su campaña por parte de los Isaías. Es una clara intromisión en asuntos ecuatorianos. ¿Se imaginan la falta de respeto que sería que nuestros asambleístas mandaran una carta al presidente Barack Obama diciéndole que mejore la democracia en Estados Unidos? Sí molesta esa intromisión, esa doble moral. Deberían, sí, lo que están pidiendo a Ecuador, tal vez buscarlo al interior de su propio país, recalcó. El jueves la Embajada de Ecuador en Washington también contestó la carta de los senadores, la cual señaló el comunicado busca afectar la visita de Correa. Y esa es de la gran verdad. Pero bueno, allá también hay una colonia de ecuatorianos que fervorosamente lo recibió al mandatario y a las autoridades en una sabatina inmensamente concurrida. Ahí vimos el fervor de nuestros compatriotas en Nueva York, ¿sí? Con banderas de nuestro país. Qué emocionante esto, ver flamear, ver agitar a nuestra bandera allá en ese recinto donde se celebró la sabatina. Y ahí el presidente de la República se refirió a muchos casos, y el pueblo enfervorizado aplaudió al presidente y estaba motivado, lleno de alegría. Es decir, que la esperanza no solo ha regresado a aquellos que nos quedamos aquí en nuestro país, sino también a los que están afuera. La esperanza ha regresado definitivamente a nuestro país, y es necesario robustecerla, amables oyentes, y hacernos dueños definitivamente de ella, y no permitir el regreso del viejo país, sino que por el contrario, luchemos por construir día a día el nuevo país que espera a nuestros hijos, llenos de mucha educación, de salud, de soberanía, de dignidad, que son puntos muy importantes en el desarrollo de los pueblos. Bien, por nuestro presidente, Aquí vemos en una foto que está saludando con empresarios durante una reunión en Nueva York. Eso demuestra que hay esa confianza de ciertos empresarios, de los empresarios honestos, que entiendo que han de haber algunos allá en Estados Unidos, en la United States. Así que bien por ello, y esperamos que nuestro presidente regrese sin ningún contratiempo, que la patria lo espera para que siga conduciendo a este país que nos ha dado muchas sorpresas en estos 6 años de trabajo intenso. Yo no diría de mandato, sino de trabajo intenso por parte de este gobierno, que al final llegó y se concretizó el deseo de todos los ecuatorianos. Bien, amables oyentes, aquí tenemos también un título del Telégrafo del viernes 11 de abril del 2014. ¿Quién no se acuerda de la famosa sucretización? ¿Y quién la firmó? ¿Quién la autorizó? Nada más ni nada menos que el expresidente de la República del Ecuador, Osvaldo Hurtado Larrea. Él adoptó la decisión mediante decreto ejecutivo 2085. Y vamos a centrarnos hoy día, en el resto del programa que nos queda, analizar un poco y a leer del periódico El Telégrafo este artículo de la famosa sucretización. La historia del manejo de la deuda externa de Ecuador contiene episodios polémicos sobre su negociación y beneficiarios. Uno de ellos fue el capítulo conocido como la sucretización de la deuda privada, decidida por el expresidente Osvaldo Hurtado a través del decreto ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983. Yo diría un día fatal para el pueblo ecuatoriano, pero no así para los ricachos y empresarios de ese tiempo, ¿no? que fortalecían a sus empresas y hacían grandes capitales con el dinero del pueblo ecuatoriano, explotando a sus trabajadores, no afiliándoles al seguro, haciéndoles trabajar más de 8 horas diarias. En fin, era una verdadera explotación al obrero, al trabajador de aquellos entonces. Y eso sí lo recordamos muchos, cómo eran los empresarios de ese tiempo. Algunitos quedan a hoy, que todavía quieren seguir estafando al fisco, no quieren pagar los impuestos, pero sin embargo de ello están pidiéndole al Ecuador que mejore las carreteras, que impulse el desarrollo de la economía. Pero bueno, pues, entonces también hay que pedirles a ellos que paguen puntualmente los impuestos. Si estuvieran si tuvieran sus empresas en Estados Unidos, ahí el pago del impuesto es sagrado. Lo que no pueden ir a la cárcel por otras cosas, pues, por el no pago de los impuestos, sí son apresados allá. Así que, señores, si ustedes exigen derechos, sí, pero también cumplan con obligaciones. Remuneren bien a sus trabajadores, páguenles todas las de ley, que haya respeto para ellos, estima. Si ellos son los impulsores de sus empresas, cuando ustedes sacan en los periódicos las ganancias que tienen durante el año, como es el caso de los bancos, ese es el esfuerzo de todo el pueblo ecuatoriano, pues, de aquellos que vamos a hacer los depósitos para que ustedes nos guarden el dinero. Los banqueros son los únicos empresarios del Ecuador que trabajan y se enriquecen con plata ajena. es decir, con nuestra plata. Pero sigamos con el artículo aquí. En ese entonces el Banco Central del Ecuador asumió la deuda externa privada, que en ese momento representaba el 25% del total de los pasivos externos del país, lo que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado, óigase bien, ecuatorianos, de 4.462 millones, según estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAI, en el 2008. El decreto presidencial de 1983 autorizó al ministro de Finanzas, ¿quién era el ministro de Finanzas en ese tiempo? El señor Pedro Pinto Rubianes, expresidente de Gustavo Noboa, y al gerente general del Banco Central del Ecuador, Abelardo Pachano. ¿Quién eran estos personajes? Nos vamos a detener un ratito para refrescarnos la memoria. El señor Pedro Pinto, me parece, si no estoy equivocado, el dueño de las textileras, Pinto, donde hoy es las... un conjunto multifamiliar que hay al sur de Quito, junto a la pasteurizadora Quito. Ese era el señor Pedro Pinto, ¿no? Expresidente de la República, binomio en ese tiempo fue con Gustavo Noboa. Entonces, vea, nosotros estamos refrescándonos la mente. El economista Abelardo Pachano, quien es uno de los mayores accionistas, o era uno de los mayores accionistas de Produbanco. Ellos son los que tienen también parte aquí en la securitización de la deuda. Bien, vamos adelante, dice. Los diferentes convenios de refinanciamiento a efectuarse en adelante. Otro actor de la operación fue el entonces titular de la Junta Monetaria, José Correa Piedad Mancero, quien fuera vocal de la Comisión Auditora, indicó que este mecanismo se llevó adelante en el marco de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales que habían obligado a Ecuador a firmar cartas de intención. Así era, señores. Recordemos nosotros, no aquí. Cuando llegaba el gobernante de turno al Ecuador y era elegido por el pueblo ecuatoriano, lo primero que hacía es irse de visita a la United States. ¿Para qué? Pues primero para pedir la bendición del mandatario de turno en Estados Unidos. Ese mandatario de turno le decía lo que tiene que hacer y le decía, no, que tiene que firmar la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo eran esas cartas de intención? ¿Qué pedían en las cartas de intención? El Fondo Monetario Internacional, FMI, le decía, a ver, no a la subida de los sueldos, bajar el gasto en salud, bajar el gasto en alimentación y pagar puntualmente, pero estrictamente, la deuda externa. Entonces, el gobierno de turno tenía que comprometerse a ese pago de la deuda externa. Por ahí, las bocas del pueblo y de otros amigos de este programa dicen, pues no, que les daban un porcentaje más o menos del 10% a aquellos que pagaban puntualmente la deuda externa. Entonces ahí, ¿qué decía el FMI? El FMI decía que el Ecuador era un modelo de país. por pagar puntualmente la deuda externa. Inclusive se dice, ¿no?, que habían funcionarios que pagaban por adelantado la deuda externa. Y la pregunta que nosotros nos hacemos desde aquí, bueno, ¿por qué la pagaban adelantado? ¿Qué prebendas tenían esos señores? ¿No? ¿Cuál era el premio que les daban? Pues no, esa es una pregunta que todavía fluctúa en la mente de los ecuatorianos. Dice, de acuerdo al informe de la CAI, en 1983, por presión del FMI y del Comité de Gestión, el Banco Central del Ecuador asume el rol de deudor de elevadas obligaciones de entidades públicas y privadas y contrata créditos en el exterior directamente con la banca privada internacional, destinados a liquidar los pagarés. Los recursos no venían a Ecuador, sino que se quedaban en la banca acreedora para el pago de los contratos anteriores. No hubo contabilización en el Banco Central de estos pagos en el exterior, señaló la comisión. Entre las recomendaciones de estos organismos estaba que el Estado se haga cargo de las deudas privadas, indicó Mancero, quien acotó que al principio los deudores debían cubrir el diferencial cambiario de cada devaluación. Esa situación cambió en el gobierno de León Febres Cordero, quien les liberó de esa responsabilidad. El gobierno de León Febres Cordero, a través de la Junta Monetaria, expidió la regulación número 201-84 del 15 de octubre de 1984, por la cual se extendieron aún más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa sucretizada, extendiendo los plazos de pago de 3 a 7 años. Igualmente se congeló la comisión de riesgo cambiario, ya que la tasa definida en la regulación 101 no se ajustó a la ampliación de plazos. Adicionalmente, se aumentó el periodo de gracia de 1 año y medio a 4 años y medio, señala el informe de la comisión auditora. Ahí está, ustedes, como pueden ver, la mano del ingeniero ya fallecido, León Febres Cordero. Yo recuerdo en un titular de prensa, que decía, a raíz del golpe de Taura, y un buen titular ahí, no recuerdo si era del pájaro Febres Cordero, que decía, León Febres de Cordero, así decía. Pero este hombre, en verdad, hizo mucho daño al país. Masacró a mucha gente. Ustedes recuerdan el caso de Alfaro Vive Carajo, ¿no? Casi los exterminó el ingeniero León Febres Cordero, ¿no? Fue un gobierno tremendamente represivo. Por ahí quedan algunos colaboradores de él que deberían ser enjuiciados y metidos a la cárcel para que paguen todos los horrores que hicieron en contra del pueblo ecuatoriano. Así que ahí estamos viendo la famosa sucretización. Los prejuicios para el Estado ecuatoriano por la sucretización fueron reiteradamente negados por el entonces presidente, quien justificó su decisión. Cuando en 1983 autoricé a la Junta Monetaria que aprobara la sucretización de la deuda externa contratada por la empresa privada para salvarla de la quiebra, mantener puestos de trabajo y evitar el colapso del sistema financiero, dispuse que se protegiera al Banco Central frente al riesgo crediticio que asumiera, se cierra comillas. Escribió el ex gobernante en una carta publicada en Diario El Universo en febrero del 2005. Jorge Rodríguez, analista económico y ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, dijo que en los 80, cuando inició la crisis por el problema de la deuda, comenzó un proceso de devaluación de las monedas de América Latina con respecto al dólar, lo que determinó en Ecuador que los banqueros, entre comillas, en la perspectiva de la pérdida adquisitiva del sucre, tomaran medidas para asegurar al patrimonio bancario y evitar que los bancos perdieran. La mayoría de la gente se endeudó en dólares, pero tenía sucres, y los bancos, para proteger los activos de las instituciones, le dieron impulso a los créditos en dólares. El empresario y la gente recibieron esos dólares a 25 sucres por dólar, y el momento en que les tocó amortizar la deuda después del periodo de gracia, el dólar ya estaba a 30 y 35 sucres por dólar, lo que empezó a afectar a las empresas que vendían y transaban en sucres. Eso al final determinó que la deuda se haya duplicado y por ende recurrieron al gobierno de Hurtado, explicó. Esa es la gran tarea que ha hecho el señor Osvaldo Hurtado, y cuando le preguntan a él en las entrevistas cómo fue su gobierno, pues claro, fue un gobierno de éxito, uno de los mejores gobiernos del país, como lo dijeron también los otros que llegaban. Mi gobierno fue el mejor gobierno, no, ahí hubo mucha prosperidad en el país. Qué mucha prosperidad cuando a los niños, a los campesinos, a los indígenas, se les contaba las costillas como en una radiografía, compañeros, habría desnutrición, parasitosis, la gente moría por esas enfermedades, hasta por la gripe moría la gente, estaba bien desprotegida. Bien, Daniel, nos vamos a un corte y regresamos con el programa Memoria Viva. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me... La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se debe de perder. Le digo con el corazón en la mano, y no queremos que esto se nos pierda. Esto es algo muy grande, tratar de salir, de sacar adelante esta cultura. Pero aquí la Casa de la Cultura ha hecho un esfuerzo tan grande que es lo único que le podemos decir de parte de la cultura germánica. Gracias, muy amable, y que la Casa de la Cultura no decline. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano, es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno, es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Busco hallar unas palabras más que groseras, frontales, con sílabas como balas y con letras de puñales, porque tenemos motivos, consonantes y vocales para decir vino al vino y a esos gobernantes gringos simplemente criminales. Violaron a Nicaragua y a muchas más flores antes, y a Colombia, nuestra hermana, hoy pretende ultrajar. ¿Por qué razón debería yo en mi boca respetarles y tornar su porquería en olores agradables? ¡Ja! Si llego a estar en el caso de un suelo al que ellos invaden, si llego a verme rodeado por sus cañones infames, con las palabras en ristre y los demás arsenales, me gustaría decirles: vengan nomás, hijuetales. Vengan nomás, hijuetanques, de este sepulcro blanqueado, con han sido diseñados para llegar criminales, para llegar criminales. Con su aparato mortuorio, de que a nuestro territorio quieren entero plagarle, con el metal retorcido de que ustedes han nacido. Pero cuidado, se atranquen, pero cuidado, se atranquen, con nuestro acero afilado, desde aquí se lo alertamos. Vengan nomás, hijuetanques, vengan nomás, hijuetanques, si es que lo ven necesario, pues a vuestro mercenario, y su sadismo portátil, y su sadismo portátil, lleno en 2000 portaaviones, con perversas intenciones, uniformadas de caqui, uniformadas de caqui, ciegos de sangre caliente, porque son los descendientes de sus padrastros los nazis, de sus padrastros los nazis, a los que igual los vencimos, desde acá se lo advertimos. Vengan nomás, hijo de yanquis, vengan nomás, hijo de perra, de un trabucón atrevido, nos parece haber oído que ocupará nuestra tierra, que ocupará nuestra tierra, como si fuese su patio, que nos bloquearán el plato, mientras ustedes encierran, mientras ustedes encierran, para cambiar con traidores, como dignos sucesores de su madrastra, la guerra. se avanzista, las piedras hoy se agitan a defender cada fruta, a defender cada fruta, pero insisten cretinos desde acá se lo digo. Vengan no más, hijo de puta, vengan. Qué bien, la canción, de Jaime, Guevara, y la inspiración aquí de Daniel Castellanos, ¿no? Qué buen regalo, para nuestros oyentes y también para refrescarnos la mente, ¿no? ¿Cómo lo saluda tan bonito el compañero a estos señorones, ¿no? A estos señorones que se merecen todos los honores. Bueno, así hay que saludarlos a ellos, ¿no? Nosotros les tenemos mucho cariño desde acá y por eso les damos estos saludos, ¿no? Bien, avancemos nosotros con este artículo de la famosa sucretización de la deuda. Sí, señor, firmada y concedida a los empresarios y banqueros por el señor presidente de ese entonces, Osvaldo Hurtado Larrea. Y dice así, en la parte ya final: el informe de la comisión detalla que desde 1984 hasta 1994, el stock de la deuda sucretizada subió de 1.371 millones a 1.569 millones. Al iniciar pagos por capital más interés, el monto llegó a 1.327,7 millones, suma correspondiente al 93% de la deuda sucretizada original. El diferencial cambiario se calculó en 1.557,10 millones, con lo que el monto global de la sucretización se transformó en 4.453,90 millones. En el documento, la comisión incluye entre los mayores beneficiarios de la sucretización a empresas como, mucha atención, amables oyentes, Mavesa. Ustedes han de recordar, esa empresa, Mavesa, Banco del Pacífico. Si más no recuerdo, el propietario del Banco del Pacífico, no lo dice aquí, pero me parece que era el señor Marcel Laniado, de Wynn. Y cuando nosotros vamos por ahí, a pasear, por las Naciones Unidas y Amazonas, ahí vemos una enorme placa en homenaje al señor Marcelo Laniado de Wynn. Nosotros de aquí no vamos a pedir que saquen esa placa de la infamia, pero que la dejen nomás ahí. ¿Para qué? Para que el pueblo ecuatoriano la veamos y hagamos conciencia de quiénes eran los dueños de ese banco y cómo esquilmaban al pueblo ecuatoriano. Así que la plaquita que se quede nomás ahí. Y aquí vemos Banco del Pacífico, Industrias Arte Práctico. ¿Quién no recuerda las Industrias Arte Práctico? Sin más, si no me equivoco, Arte Práctico era una empresa de muebles finos que solo avanzaba a comprar el Danielito Castellano, nomás aquí, esos muebles famosísimos, ¿no?, que tenían. Pues imagínense, el pobre pueblo ecuatoriano no podíamos ir, pues como quiera teníamos unos centavos para ir a la 24 y comprar esas camitas ahí que duraban muy poco, ¿no? Siempre buscábamos los muebles baratier, como dice, mientras los ricachos iban a las industrias arte práctico y compraban esos muebles de lujo. Y me parece que inclusive llegaron a exportar, no estoy seguro, pero creo que llegaron a exportar. También hay otra institución así, Banco de Guayaquil, que hasta hoy existe, el Banco Continental, el Progreso, y ya van a ver el Progreso de quién era, pues. El Progreso era de Aspiazos Seminarios, el Banco del Progreso, pues. El Banco Amazonas, que todavía existe, COFIC, me parece que era del clan Correa, COFIC, hoy esta institución está en manos del Estado, el Banco del Pichincha, pues, de los señores Acosta, Velasco, entre otras instituciones. Ellos son los beneficiarios de la famosa sucretización, pues, que le ordenaron, y yo creo así que le ordenaron al expresidente Osvaldo Hurtado que les dé una manito, pues, porque siempre las empresas y los banqueros decían, a ver, necesitamos que el Estado nos inyecte recursos económicos para generar empleo. ¿Cómo generar empleo? Agrandando las industrias, comprando buena maquinaria. En fin, nos metían una cantidad de cuentos, y el gobierno de turno genuflexo a los intereses de la oligarquía, inmediatamente les daba los recursos económicos sin mayores garantías. Pero cuando el pueblo ecuatoriano íbamos a hacer un préstamo, créanme lo que nos desnudaban. Nos preguntaban hasta qué tipo de sangre teníamos para, según eso, hacernos los préstamos. Y por lo general nunca los teníamos. Y entonces, ¿qué pasaba con esto? Con el cuento de dar más empleo, de generar más riqueza para el país, estos señoritos se iban a las dachas, a los palacetes que tienen aún todavía en la United States. Ahí tienen, imagínense, las famosas dachas, a descansar allí y a disfrutar de esos famosos préstamos que el pueblo ecuatoriano les daba, mientras los pobres bostezando de hambre, muriéndonos de enfermedades, como les dije, de los niños de parasitosis, de paludismo, pues, se moría la gente en ese tiempo, porque no habían hospitales, no habían recursos económicos, se los llevaban los famosos empresarios de ese tiempo, pues, para pasarla bien en la United States. Eso es lo que hacían con nuestros recursos económicos. Y aquí vemos, ponga atención amables oyentes, ahora vamos a ver las personas naturales que obtuvieron beneficios de esa operación. Entre otras fueron, dos puntos, Fernando Aspiazo es propietario del Banco del Progreso. Es decir, que esta gente sacaba por todos los lados. Fíjese que sacaban los famosos préstamos al Estado y la sucretización que los benefició, por el banco de los cuales eran dueños. Y aparte de eso, como personas naturales, así lo dice el titular del diario El Telégrafo. Sí, este señor Aspiazo fue uno de las personas naturales que se beneficiaba con los famosos préstamos y la sucretización. Gonzalo Córdoba Galarza, me suena ese nombre del señor Gonzalo Córdoba Galarza, sí, me parece que fue presidente de la Corte, no estoy seguro, pero bueno, en todo caso es de los Córdoba, no de ese tiempo, que era uno de los que decidían, pues, el destino del país. Ricardo Crespo, Washington Bonilla, también muy conocido. Los ex ministros Roberto Dun Barreiro y Raúl Bacacarbo. ¿Quién era don Roberto Dun Barreiro? Era el dueño, pues, de la famosa empresa Saeta. Eso era el señor Dun Barreiro, empresario de ese tiempo y beneficiario de la sucretización. Don Raúl Baca Carbo, el ingeniero Raúl Baca Carbo, ¿quién era? A ver, militante de la izquierda democrática, diputado por algunas veces y presidente, lógicamente, del Congreso Nacional de ese entonces. Sí, ese era el señor Raúl Baca Carbo, que parecía ser un hombre correcto, un militante, pero ejemplar. Y ahora vemos aquí en el periódico El Telégrafo que fue uno de los beneficiarios de la famosa sucretización. Pero acuérdese también, y adivinen, pues hay un personaje que está prófugo de aquí, fue también beneficiario, el del cenicerazo, pues el ex vicepresidente Alberto Dajic, entre otros. Don Alberto Dajic, binomio de don Sixto Durán Ballén, pues no, la familia de don Sixto Durán Ballén estaba involucrado en esto, pues, de los préstamos que hicieron de flores y miel. Y me pregunto todavía, ¿dónde estarán las hijitas y el nieto? Pues, ¿dónde estarán? Pues se fueron de aquí, del país, se alzaron con el santo y la limosna. Entiendo que han de estar disfrutando la plata del pueblo ecuatoriano. Y esa gente, cuando sale en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, se les ve con esa cara afable, de inocentes, de honrados, es decir, yo no hice nada, yo soy el ejemplo del país, dando instructivos ahora al presidente de la República, qué es lo que tiene que hacer. Esa era esa gente, ¿no? Que por ahí, sus familiares se llevaron algunos miles de dólares, ¿no?, para su propio beneficio. Así que esto algún día la justicia tiene que pedirles cuentas. Y así hay algunos quienes fungen de empresarios exitosos, de banqueros exitosos, pero si nosotros abriéramos el palmarés de esos señores, nos vamos a encontrar con una cantidad de anormalidades que cometieron aquí en contra del país. Ahí está, señores. Ahí está la famosa sucretización, que verdaderamente causó muchos estragos al país y que hasta ahora esas secuelas son producto todavía de las consecuencias del desarrollo del país. No podemos alcanzarlo todavía justamente por estas cosas. Nos vamos, Danielito, a un corte. Vamos a hacer un tema de corte bastante emputante. nos cuentan. A la hora de meternos el dedo hasta las tripas, cualquier huevada nos cuentan. Esto por esto otro por esto otro. Ya que subí la inflación porque el indicador del tamaño de mi verga está un poco mal. Si no tiene plata, vale verga. Tienen que aguantar un poco. Ya mismo va a arreglarse la situación. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Sally Miller. Esa es una banda nuestra, y muy ecuatoriana. Así que debemos de sentirnos orgullosos. Sí tenemos, señores, buena música. Aquí la prensa independiente nos decía que no tenemos buena música. ¿Y cómo es eso, Danielito, que sí tenemos buena música? Pues aquí lo que pasa es que creo que no les gusta que les saludemos así cordialmente, caballerosamente, ¿no? Pero bueno, nosotros desde aquí somos muy generosos y los saludamos así, de esa forma. Hacemos causa común, con Sally Millet. Bien, finalmente, ya no tenemos tiempo. Vamos a leer aquí, hay desde punto de vista del diario El Telégrafo, por Carlos Proaño Rodríguez. La fiesta sucretizadora y más deuda. El mismo día de la muerte de Roldós, 24 de mayo de 1981, muerto el rey, viva el rey. El vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea inmediatamente se acogió al mandato constitucional referente a la sustitución y sin problema alguno asumió la presidencia. Su gobierno se caracterizó por hacer lo que con toda seguridad el presidente Roldós se hubiera negado. Por ejemplo, ordenó sucretizar las cuentas en dólares que tenía el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y cuyas inversiones servían para financiar los programas de vivienda, los mejores y más baratos construidos en Ecuador. Ordenó que se vendiera por ventanilla del Banco Central del Ecuador los dólares del IES, disque para mantener la paridad cambiaria. Los dólares volaron a manos de las trincas. Desaparecidos los dólares, el sucre se devaluó escandalosamente. Así se dio inicio a una brutal descapitalización del seguro social. Implementó la sucretización de 1.500 millones de la deuda externa adquirida en dólares por la empresa privada para que tales obligaciones fueran transferidas al Estado. El sistema fue perfeccionado y la deuda acrecentada por León Febres Cordero, el sucesor de Osvaldo Hurtado. Esta es una de las pesadas cargas que heredamos los ecuatorianos al tener que pagar la deuda externa de un grupo de pillos disfrazados de empresarios que añoran volver a las mismas andanzas. Además de la sucretización, emprendió un agresivo endeudamiento externo y sus ministros con la alta burocracia fueron voraces atracadores de los fondos públicos. La deuda externa del Ecuador, resultante de la resolución de la Junta Monetaria de 14-5-80, autorizando el endeudamiento especulativo, según el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, es un atentado a los derechos humanos. Eso es lo que dijo Esquivel. La sucretización población fue inmoralmente corregida y aumentada, creando mayores perjuicios al Estado, por ende el pueblo ecuatoriano, por el gobierno autoritario del fallecido expresidente de la República, León Febres Cordero, en 1984-1988. El gran fraude de la sucretización se estima en 6.000 millones de dólares, según la doctrina penal reconocida universalmente. Estos delitos no prescriben, por lo tanto los implicados tienen pendiente su presencia en el banquillo de los acusados. Hemos terminado con esto el programa Memoria Viva, y gracias Daniel, nos vemos la próxima semana.